diario de Ana Frank. En el diario, Ana escribe sobre quiénes y cómo son sus amigos y a sus compañeros. También relata lo que siente y lo que piensa. Siente que escribir en el diario la hace sentir bien y se puede desahogar. Los judíos no pueden ir al cine, no pueden viajar en transporte público, no pueden salir en determinados horarios. Ana dice que su diario es su compañera del alma y la llama Kitty. Ella tiene 13 años y el diario se lo regaló su padre por su cumpleaños.